Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que miedo voy a hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni para comer en rosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y aquí, en este viernes de lluvia, en este estudio maravilloso de Radio Gráfica, estamos otra vez haciendo radio de verdad, como nos dicen los chicos y las chicas más chiquitos, ¿no? Nos dicen cuando estamos haciendo talleres de radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, cuando venimos a la radio dicen, bueno, ahora vamos a hacer radio de verdad. Así que les doy la bienvenida a esta hora de radio de verdad a la escuela número 5, colegio número 5, Bartolomé Mitre. Estamos con una escuela secundaria, es un quinto año. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar entonces, nos presentamos, por ahí tenemos a un profe sentados aquí en la mesa y el primer bloque con el primer grupo de quinta del turno tarde. Quien les habla, Clarisa Gambera y Néstor Cortés, somos la producción técnica de este Hora Libre, este momento para abrir un poquito una ventana para que la gente conozca las experiencias de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y que también escuche opiniones, temas de interés de quienes son estudiantes y aprovechar para darles voz a los jóvenes que cada vez tienen menos lugar por ahí en los medios de comunicación. Parece que sí, pero al final tiempos reflexivos para conversar cada vez son menos. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Es quinto o segunda, la parte de sociales del cole. Gracias por la invitación y bueno, un lujo estar acá con los chicos que los apoyo un montón. Bien, muchas gracias Sergio, el profe. Entonces, ¿allá se presentan? Mi nombre es Liz, yo estoy en la escuela Bartolomé Mitre, en el turno tarde también, soy de quinto A, como todos, y bueno, les dejo con Ángel. Sí, bueno, yo soy Ángel, buenas tardes y nosotros vamos a hablar de quinto, vamos a hablar de nuestras experiencias en quinto año, vamos a hablar de la actualidad, de los momentos anteriores y de lo que pensamos para lo posterior. Vamos a dar consejos en base a nuestras experiencias, vamos a hablar también acerca de nuestras expectativas anteriores y compararlas con lo que nosotros tenemos actualmente en nuestra realidad y también eso. Bien, ahí arranca entonces. Ángel nos vende un poco el primer bloque, que es la experiencia de estar en quinto año, las expectativas, la realidad y lo que vendrá después, o lo que cada quien piensa, ¿no?, sobre lo que va a venir. Preséntate. Hola, buenas tardes, yo soy Adam y mi parte del... Estoy nervioso. ¿Estás nervioso porque es la primera vez que haces radio? Sí, bueno, tranqui, espera que terminamos de presentarnos y después nos metemos en la conversación. Hola a todos, mi nombre es Brian. Yo soy un alumno nuevo de esta escuela porque vine transferido desde otra escuela. Bien. Y es muy bueno conocer a nuevos compañeros. Mi tema de hablar es sobre las expectativas que yo tuve de estar en quinto. Bien, entonces nos vas a contar y tenés aparte la experiencia de estar conociendo gente nueva justo cuando es el cierre de la secundaria. Eso es toda una experiencia. ¿Quién más? Buenas tardes, yo me llamo Ale, estoy en el colegio desde segundo año y nada más, básicamente yo voy a dar el cierre de todo el programa. Perfecto. Y saludamos a Lucía Ceballos, que es la profe, que ya estuvo aquí y que viene haciendo esa experiencia de hacer radio, y Romina Parrado, perdón, y hacer la experiencia de poder contar. Vieron que a veces uno puede reflexionar, pero reflexionar y después pensar cómo lo transmitimos, lo contamos y lo compartimos es una vueltita más. Pero antes de todo le voy a preguntar al profe, a Sergio, presentanos un poco esta escuela, ¿no? Es una escuela histórica. Es una escuela histórica de la cual fui exalumno. Mira vos. 35 años trabajando ahí, el Colegio Bartolomé Mitre, muy tradicional, por el cual pasaron Adrián Suárez, Majul, Sokolinsky, Daniel Burman, el cineasta, y bueno, muchos otros. Un lujo estar con los chicos, un colegio al cual se le pone muchas pilas, y personalmente me encanta estar con los alumnos, gracias a la profesora que me invitó. Un colegio con muchas opciones, tiene turismo, sociales, y bueno, iniciativas de todo tipo para apoyar a los chicos a que progresen. Esa también es mi función con ellos, ellos por ahí te lo pueden decir. Desde el punto de vista primero anímico, después la parte obviamente que tiene que ver con lo escolar, y la idea es que ellos progresen. Y me encanta estar acá compartiendo, porque la otra beta mía nada que ver, soy DJ. Mira. Nada que ver, pero bueno, complemento las dos y es un muy lindo estudio, la verdad que sí. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, una escuela histórica que pasó un montón de gente muy importante, conocida. Es un edificio que yo pasé y es un edificio hermoso, la escuela. Y ustedes están en quinto año. ¿Qué momento estar en quinto año? Nostalgia, tenés ganas de terminar porque no aguantás más la secundaria. No todos se conocen desde todo. No hicieron juntos todos los años de la secundaria, ¿no? No. ¿Ustedes cuándo entraron? Yo estoy desde primer año. ¿Vos estás desde primero? Desde primero. Liz, ¿cambiaron mucho las personas desde primero? Bastante. ¿Qué cambio es? ¿Hay mucha gente que no sigue? No, sí, hay gente que sigue actualmente con nosotros, pero también hay mucha gente nueva. Entonces, también estábamos divididos por grupos. Hay gente que también está en primero, pero no está en nuestra sección. Entonces, después, pues, en tercero nos unificaron y después ahí empezó a llegar gente nueva y así. Bien. Ángel, ¿vos cuándo llegaste a la escuela? Yo también estoy desde el primer año. Bien. ¿Y ustedes en algún momento optan por una de las especializaciones de la escuela? Sí, por sociales, cuando ya estábamos en segundo, antes de tercero nos dieron como una especie de introducción a lo que iba a ser sociales o turismo, y ahí uno podía elegir, decir, ah, bueno, mira, me gusta sociales, ah, bueno, me gusta más turismo, y ya como yo tenía lo que me parecía que decía yo, bueno, esto es más interesante, esto me gusta más de sociales, y nada, lo elegí. Bien, bien. ¿Y cuándo llegaste a la escuela? Yo soy nuevo, yo vine de otra provincia y vine para acá, para Buenos Aires, para progresar. E ingresé al colegio hace una semana y... ¡Ay, nada! Recién, nada, bienvenido, sí. Te tengo que decir. Muchas gracias. ¿De qué provincia venís? Vengo de Formosa. De Formosa. Escúchame, entonces la idea de venir a Buenos Aires es para progresar, dijiste. Sí, para progresar. ¿Cómo es esa idea? A ver. Porque allá en Formosa hay una situación que no hay mucho trabajo y el trabajo que hay es escaso. Y si querés un trabajo, tenés que tener muchos contactos, tenés que ser amigo de políticos y esas cosas. Y es muy difícil porque hay más trabajo en negro que en blanco y es muy difícil la situación porque... Es difícil, o sea, sí. Es difícil, la situación está difícil para trabajar. Ser joven y trabajar es una situación difícil. Hay provincias donde parece que es más difícil porque es más chico y por circunstancias particulares de las provincias. ¿Llegaste? ¿Cómo te recibió esta gente hace una semana? Ah, no, ni bien llegué me recibieron todo muy bien, me preguntaron mi nombre, de dónde soy, todo, súper. Buena onda. Super, sí, muy bien. Buena onda. Hay buena relación entre los chicos y la verdad es un lujo este curso, muy buena energía y un poco la función mía es, hoy con el día de lluvia estaba difícil y bueno, enseguida me comuniqué que vengan, que estén acá. Y acá porque están, se armó. Es diferente y está bueno para ellos, pero también para que todos conozcan un poco lo que hacen ellos y la idea es que progresen. Trabajar lo anímico para que progrese. ¿Vos también hace poco que estabas, me dijiste? Sí, yo entré... Más cerquita del micrófono, Brian. Una semana antes que él, soy un poco más nuevo. No sos decirlo. El nuevo, hay dos nuevos. Claro. Pero yo entré primero y él entré después. Ok, vos sos el nuevo y vos ya no sos nuevo. Bien. Ya dejé de ser el nuevo. ¿Cómo llegaste a esta escuela, Brian? La verdad es que todos son muy, muy buenos acá. No hay nadie que te haya recibido mal. Todos se acercan, te preguntan de dónde, cómo está. Y eso es lo bueno de esta escuela. También conozco a tengo amigos de la escuela que yo me fui transferido. Sí. Que están en esta escuela. Y muy fácil conocer gente. Buena onda. Ale, vos sí estás desde... Yo estoy desde segundo. Desde segundo, bien. Cuando se juntaron los dos cursos y hoy en día yo con nadie que estaba con segundo en el mismo curso. También tenía unas amigas que se fueron a la mañana. Cambios, movimientos, claro. Migraciones, movimiento. Quinto año, ¿qué pensaban el año pasado? ¿Qué imaginaban que iba a ser quinto año? ¿Cuál era la...? Sí, nosotros íbamos a hablar de cómo pensábamos que iba a ser quinto año cuando estábamos en primero, cuando recién llegamos. Son todos cuando... re grandes los de quinto, ¿no? Claro. ¿Te parece cuando estás en primero? Sí, sí, exacto. Cuando uno está en quinto, uno dice, wow, yo quiero estar en quinto ya porque ya son la promo, ya egresan, esto se ve todo bastante bonito y la verdad que es así. Y es un año muy importante porque te gradúas, pasas de año, estás pensando en qué vas a hacer el año que viene. Y bueno, así estamos todos en ese momento. Escúchame una cosa, pero ¿se sienten tan grandes como ustedes imaginaban que iban a ser en quinto cuando estaban en primero? Porque sí. Al final no sos tan grande en quinto, ¿o sí sos? Bueno, no sé, ¿qué dicen ustedes? Lo que a mí me pasa es que es capaz veo a los de primero y me siento grande comparado con ellos porque los veo muy chiquitos. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Pero tampoco es que uno en quinto todavía hay muchas preguntas, todavía uno, no sé, ¿vos te sentís grande? No, la verdad es que no. La verdad es que tengo bastante terror por la vida adulta porque te atacan las responsabilidades, tenés que trabajar, mantenerte, independizarte. Es paulatino igual eso, no es todo. De a poco. Es de a poco. Hay que estar bien formado, por eso es importante todo esto de seguir adelante y formarse. Pero viste que parece la vida adulta, a partir de ahora la muerte. Sí. Tendría que trabajar, independizarme. La realidad es que construir autonomía... autonomía emocional, autonomía económica es progresivo, se va haciendo de a poquito. No es que mi primer trabajo era, no era un trabajo en el que yo pudiera sostener la vida ni me convirtió en autónoma. ¿Vos te sentís grande? Y comparado con la gente de primero, sí. Allá en mi anterior escuela eran todos muy chicos. Los niños llegaban y eran muy, muy petizos, por así decirlo. Y comparado a la gente de quinto, en cambio allá en mi escuela teníamos hasta sexto año. Ah, y allá la gente era un poco más grande ya. Claro. Yo cuando pasé a quinto me tuve que transferir porque pasé problemas personales y sí. Un montón de cosas. Aparte era mucho tiempo y me iba a servir mucho la escuela de la que yo iba. Porque todos me decían que si te graduabas de ahí ibas a sacar un título, tenías trabajo apenas salías. Y eso se me hacía muy bien, ya que me facilitaba mucho las cosas. Bien, pero siempre terminar la escuela es una oportunidad. ¿Están pensando en lo que viene? ¿Lo que van a estudiar? ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Estás pensando en el futuro ese? Sí, sí. Yo en este momento estoy haciendo UA21 para ingeniería en informática y ya llevo haciendo algunas materias. Por ejemplo, ya terminé dos. En este momento estoy cursando dos. Y nada, yo... pensaba, cuando estaba en primer año, yo siempre lo pensé desde el ámbito académico. O sea, yo decía, no, cuando yo esté en quinto va a ser muy complicado todo, pero al final no se siente tan complicado porque es como que uno va escalando de una manera progresiva y obviamente si tú estás en quinto y ves las materias de quinto, si estás en primero y ves la materia de quinto, claro. Dices, oh, es difícil, pero estás en cuarto y ves pero la materia de quinto. En el proceso no está tan lejos, claro. Sí, eso fue, así fue, así lo sentí yo. Bien, ¿cómo fue la experiencia de hacer el UBA 21? ¿Muy difícil? Más que todo depende del tiempo. O sea, es uno saber gestionarse el tiempo. Si te sabes gestionar bien el tiempo, lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, hice las materias más fáciles, por así decirlo, al principio, para aprender a gestionarme a mí mismo y luego ya después ir con unas materias un poco más complicadas y mientras hago esto. Bien. ¿Todos ya saben lo que piensan hacer el año pasado? Yo estaba más confundida que este muchacho cuando estaba en quinto. ¿El resto cómo anda? ¿Vos ya sabés lo que vas a hacer el año que viene? Sí, quiero trabajar y quiero estudiar administración de empresa para probar y luego terminar la carrera de administración de empresa, ver qué tal me va en contabilidad porque yo quiero ser contador. Bien, ¿querés ser contador? Sí. ¿Y dónde estudiarías eso? La verdad es que todavía no sé porque yo en mi otro colegio de allá de Formosa, yo elegí la orientación a economía. Claro. Y bueno, y cuando vine para acá, para Buenos Aires, fue todo muy... Fue todo un desastre. Muy espontáneo. Sí, muy ambiente. Espontáneo. Y aparte hubieron problemas con el papeleo y todas esas cosas, y me tuvieron que cambiar a otra, ¿cómo se dice? A otra orientación. Y bueno, ahora solamente quiero terminar el colegio, seguir esa carrera para luego probar cómo me va en contabilidad. Bien, bien. ¿Y acá ya saben? Yo también estoy en UBA 21. Yo quiero estudiar traductorado público. Y nada, estoy... De hecho, en 2 semanas tengo el segundo parcial. Uf. No, pero sí, capaz en primero... porque yo desde muy chiquita pienso que quiero hacer de grande. De hecho, cuando estaba en primaria yo quería el Pellegrini, pero pasaron muchas cosas entre medio, la pandemia, y medio que se me fueron las ganas. Y nada, recién este año me inscribí a UBA 21 y ahora estoy cursando 3 materias de UBA 21. Y eso. Bien, bien. ¿Tenés planes? Yo, perdón para hacer una guafiesta, pero planes a futuro no tengo muchos. Lo que sí es que me gusta ese tema de estar mucho con gente, por así decirlo, porque mi mamá trabajó de profesora de plástica y mi abuelo fue profesor en una escuela técnica. Mira. De metalúrgica. Se graduó de ingeniero mecánico y ahí empezó su carrera. Lástima que no pudo terminar la universidad porque... ya tuvo familia y tuvo que empezar a trabajar directamente. Pero yo sinceramente quería terminar de estudiar allá en la escuela que tenía y graduarme de metalúrgico para seguir los mismos pasos de mi abuelo. ¿Y eso quedó completamente trunco o uno puede terminar quinto año y puede ir buscando alternativas que te acerquen a eso que a vos te gustaba? No, eso quería averiguar, pero no encontré a nadie que me pueda dar la terciarios, respuesta a eso. Claro, sí, metalúrgico sí. En terciarios, también en la facultad puede ser una posibilidad. Sí. Hay que buscar, no hay que soltar si era un deseo, ¿no? Bueno, se acaba el tiempo porque ustedes tienen mucho para conversar. Bueno, les cuento que uno puede empezar una carrera, se puede confundir, puede buscar. Hay muchas más alternativas, existen las universidades, ya no es más una sola universidad, hay un montón de universidades. Es una búsqueda interesante que seguramente van a estar haciendo durante este año, abriendo posibilidades. Y por supuesto que no estamos todos en igualdad de condiciones. No es lo mismo tener tiempo que no tenerlo, no es lo mismo tener que trabajar que elegir trabajar, no es lo mismo tener que organizarse con un trabajo para bancar los estudios que... 100% poder estudiar, pero se puede con el esfuerzo, buscando alternativas y tratando de organizarse. Lo que está bueno es buscar, abrir un poco el abanico de posibilidades. Así que yo creo que tenés que seguir buscando qué posibilidades existen una vez que tenés esta credencial que terminaste la secundaria, que es fundamental y que es el primer escalón, después sigue. ¿No? Ese es un poco el tema para terminar, hay que incentivarlos a que sigan algo y que se incentiven por lo que sea, pero que continúen. Y muy bien esta división, que varios chicos están en el UBA 21, eso es importantísimo. Entonces, seguir buscando, seguir estudiando, seguir conociendo gente. Cuando uno estudia también conoce gente y abre posibilidades. Así que los felicito, este quinto año está muy interesante lo que están haciendo. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. Donde la escuela hace radio. Y seguimos conversando con estudiantes de quinto año, estudiantes de la escuela Bartolomé Mitre, la escuela del colegio número 5, y el segundo bloque de todos temas que de debate y que les interesan a las adolescencias, ustedes eligieron como tema Cromañón. ¿Por qué lo eligieron? Y bueno, más que nada porque como nos queda cerca del cole, y además uno cada vez que viaja para 11 o para cualquier cosa, siempre pasa por el pasaje de Cromañón, donde está el mural, el recuerdo, y sobre todo aparece la cara de todas las víctimas de Cromañón. Bien, entonces Benicio me dice que es ineludible la presencia de Cromañón en una escuela que comparten, sí, el barrio. Es ineludible para los jóvenes en general, pero ustedes están cerquita. Samira, contame por qué, ¿te interesó a vos el tema Cromañón? Sí. Porque son una dupla, armaron. Claro, en realidad éramos más, pero bueno, faltaron. Faltaron algunos por la lluvia. Sí, muchas complicaciones. ¿Hicieron una entrevista? Sí, hicimos ¿A quién entrevistaron? A ver. Esa Yelén es una sobreviviente que tenía 15 años cuando fue a un recital con sus amigos a ver a los callejeros en el Cromañón. Y también ella forma parte del movimiento Cromañón junto a otros sobrevivientes y familiares. O sea, hacen muchos movimientos. Es muy importante, ya que tenemos que dar a conocer ese caso. Y bueno, como grupo nace distintas actividades, como recorridos para escuelas, murales, y etcétera. Participaron en el proceso judicial exigiendo memoria, verdad y justicia. Le preguntaron a Yelén. También le preguntamos a Yelén qué se siente ser una sobreviviente, porque es algo muy importante y conmovedor. Así que bueno. Bien. Beni. Algo a agregar es que esto que pasó en Cromañón no fue solo culpa del dueño local, porque esto es más importante, porque no se contaba con la habilitación pertinente para el espacio, porque no había matafuegos, no había nada, y encima se disparó una bengala en un medio sombra, que es un techo de tela, que prendió fuego, y encima las puertas no se abrían hacia afuera, que facilitaba la salida, sino se abrían hacia adentro, habían tres puertas para salir, la gente con pánico, desesperación, la verdad. Claro. No solo fue culpa del dueño local, sino también de los responsables que permitieron. Hay una cadena de responsabilidades. Y claro, hay una responsabilidad que es muy muy importante, y es la del Estado. Un Estado que cuide no es lo mismo que un Estado ausente o que un Estado corrupto, ¿no? Exacto. Sin el Estado es difícil, ¿no? ¿Quién nos cuida si el Estado se corre, si el Estado se desregula, si el Estado se tranza por los negocios y no por las personas? En Cromañón es el caso tal vez más claro, ¿no? De esto. Sí. Sí, nosotros estuvimos hablando un poco del tema de los cuidados de los espacios, ¿no? Preséntate, profe. Mi nombre es Lucía Ceballos, soy profe de filosofía de los chicos, y bueno, en el marco esto de Cromañón, y conmemorando un poco, hace poco, va desde 2011, en las escuelas se puso el 30 de marzo, ¿no? Como el evento de Cromañón pasó el 30 de diciembre, que no estábamos en las escuelas, se puso una fecha en la cual podamos reflexionar sobre lo que pasó en Cromañón, en términos de cuidado, en términos de espacios públicos, en términos de protección, y como para prevenir, para que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces estamos también en un momento, se reflexionó un poco qué es lo que tiene que tener un lugar seguro, ¿no? O mismo también salió en la nota, que fue muy extensa, hicimos una selección, de que hay como posibles Cromañón en todos lados, ¿no? De situaciones que, bueno, en este evento pasó una situación trágica con respecto, bueno, al tema de la bengala, bueno, la cantidad de población que había, que era era como se juntaron muchas cuestiones que hicieron que estalle todo, pero a la vez igual, como que en cualquier momento pueden pasar un montón de estas situaciones, porque el tema de los cuidados, la infraestructura, las prevenciones que tienen que estar, a veces no figuran. Escuchamos la primer partecita de la entrevista sobre vivir a Cromañón. Sí. Era un chico, bueno, bastante de su edad, a propósito de la edad, tenía, quizá era un poco más chica que ustedes, incluso cuando todo eso pasó. La realidad que fui entendiendo a qué sobrevivía a lo largo de los años y de transitar distintos procesos, por un lado, para mí fue muy importante tener espacios sobre ingresos y familiares, como un lugar donde nos contuvimos colectivamente. No fue fácil salir ni transitar todo esto. Por suerte yo tuve un grupo familiar y mi propia organización, que fueron espacios de contención que me sirvieron para tener un espacio de salud, atención física, clínica, salud mental. La realidad es que pasar por una situación así deja muchas huellas, muchas marcas, de las que después no es tan fácil de construir, y sobre todo en la edad que tenía en este momento, entender toda la estructura que había atrás de esto, qué significaba, ¿no?, el hecho de la masacre en sí, por qué habíamos llegado a esa situación y demás. Me llevó años transitar y entender un poco la complejidad que se esconde atrás de todo lo que tuvo que ver con el incendio y la masacre en sí. Pero bueno, gracias a estos espacios de contención, a las organizaciones, a poder tener un psicólogo y tener un espacio de atención de salud, hoy puedo estar bien y contarlo y construirlo desde otro lugar. No todos quienes pasaron por esto tuvieron la suerte, básicamente, suerte sobre todo de recibir la atención médica y la salud mental que fue necesario, sobre todo los primeros años, porque después también de esas consecuencias no atender a tiempo esas necesidades de salud. Yo agradezco un poco la suerte, un poco el universo y también la lucha colectiva me logró garantizar eso y solo poder estar con Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, y seguimos charlando porque es un tema que moviliza, ¿no? Sí. Esta idea de que el 30 de marzo las escuelas puede ser un ámbito para conversar sobre Cromañón, porque es un tema que pasó, sobre el que hay que construir memoria, justicia, pero es un tema que tiene actualidad para adolescentes que empiezan a salir solos, solas, que van a un boliche, a un recital, que también tienen que ir tomando decisiones vinculadas al cuidado. Hay algo que me impresionó un montón de lo que escuché recién de la entrevista, y es que ella, cuando habla de es difícil salir, ella no dice que, no está hablando de pasar por la puerta y estar del lado de afuera. Ella habla de salir como un proceso, una red, familiares, gente que la ayudó, habla de todo el proceso de sanar la salud mental, como que salir es, si todas esas personas te ayudan, ¿no? Si no, muy difícil. Claro, porque es muy importante el acompañamiento que ella tuvo. Ella estaba en cuarto año cuando pasó esto, y fue muy importante el acompañamiento de los compañeros y las compañeras en el colegio, la sostención que tuvieron, y bueno, fue muy, muy importante. Al igual que los medios de comunicación, que ayudó muchísimo a que este caso se diera a luz y se supiera sobre este tema. Bien, entonces los medios de comunicación amplificaron y se debatió y se habló y se habló y se habló y se habló mucho sobre Cromañón. También hicieron lo suyo, ¿no? Construyeron relato, trataron de poner luz o sombras según cómo era el debate también de la política en relación a las responsabilidades. En un momento parecía que la culpa era de los pibes, ¿no? Sí, también se quería salvar sobre todo el jefe porteño de ese entonces. Por eso mismo, él quería echarle la culpa, no sea a las personas que estaban encerradas ahí, al dueño local. Él se quería lavar las manos con ese bien, asunto. Siempre hay cadena de responsabilidades. Siempre está bueno, cuando los estados son un poco frágiles en el cuidado, saber que nos vamos a tener que cuidar, ¿vieron? hay cosas que vamos a tener que estar atentos y atentas, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Ahora, no es lo mismo la responsabilidad que tengo yo, que defino no prender una bengala en un lugar cerrado, y ya lo entendimos todos, que la que tienen las personas que nos tienen que cuidar, ¿no? En ese caso, un jefe de gobierno en relación a la habilitación de un local. Pero bueno, los medios durante un tiempo se pusieron a estigmatizar y a buscar. Hay una segunda parte de la entrevista que algo de esto cuenta, ¿no? Sí, en el próximo audio nos va a contar sobre el rol de los, el rol sobre los que jugaron los medios de comunicación, de la cobertura de la noticia y la importancia de la radio en su vida y para las juventudes, claro. Bien, vamos a escucharla entonces. Hay algo que a mí me sirvió un montón, fue hacer un montón de programas de radio después de esto que viví. De hecho, no casualmente encontré en la comunicación también una herramienta a mí, para, que me sirvió a mí de manera individual para transformarme lo que a mí me estaba pasando y poder poner en palabras eso, digamos, que al principio no podía ni nombrar, no podía explicar, y quizá la herramienta de la radio me sirvió para ejercitar cómo poner en palabras esas cosas que no sé ni nombrar. Y me permitió pensar en cosas para poder explicarlas con mayor profundidad, porque llegábamos a un juicio y demás, cuando yo ni sabía lo que era un juicio civil o penal, cuando recién pasó todo y me preguntaban, ¿querés hacer un juicio? Y ni idea, o sea, sí, pero no entiendo qué significa esto. Y la herramienta de la comunicación me sirvió a mí para justamente esto, profundizar en preguntas y en cosas que me permitieran poner palabras a todo lo que había transitado. Y sobre todo porque yo también vivía una necesidad como juventud en ese momento de poder dar nuestra visión de lo que estaba pasando. Yo prendía la tele y lo único que veía que hablaban del tema y no me representaba nada de lo que veía en la tele. Digamos, desde, más bien me sentía violentada por las cosas que veía en la tele. Me sentía estigmatizada, señalada, no cuidada. Sentía que no aportaban a la justicia, no aportaban a ponerle claridad a lo que estaba pasando. Más bien al contrario, ponían trabas en la justicia, cambiaban, malversaban la información sin siquiera chequear la fuente, ¿no? Saber si lo que estaban diciendo era efectivamente verdad o había una intención atrás de eso. Entonces ahí también entendí la importancia de poder construir nuestros medios para expresarnos, de aprender a partir de esos medios a construir nuestra visión. Y después esto pasa en todos los gobiernos, en todos los tiempos. Parece que la juventud siempre es un foco de estigmatización porque es un motor de cambio. Entonces no es casualidad que nos estigmaticen. Me parece que lo más importante es como poder deconstruir qué hay atrás de eso, por qué lo hacen. Y cuán importante es que los jóvenes puedan tomar la palabra y dar su visión y construir su mirada propia. Bueno, y ahí escuchábamos el rol de los medios de comunicación y le cuento a la audiencia una infidencia. Estamos hablando de lo difícil que es hablar en un medio de comunicación, cómo nos cuesta a veces opinar, hablar en voz alta. Bueno, también ese ser parte de la escena, de que se escuchen nuestras opiniones, tener derecho a peticionar, requiere que uno se anime a hablar, ¿no? ¿A vos te cuesta hablar así, decir yo opino esto? Y a mí sí, yo por ser un poco tímido y a veces me cuesta encontrar la palabra, todo, pero sí, yo soy un poco tímido y me cuesta. Bien, pero en Cromañón se dio un proceso donde la voz más importante era la de los pibes y las pibas, que habían estado ahí y que tenían cosas para decir, que al principio los quisieron responsabilizar, después, bueno, no entienden bien, no saben bien, y después tomaron la batuta y se animaron a decir lo que habían sentido, lo que les pasaba, lo que necesitaban, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es muy importante en tener la voz para poder alzarla y poder expresarse lo que sentís y todo eso. Bueno, ya está, me cerró el bloque. Estuvo perfecto lo que acabas de decir, Samira. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Acá está el espacio para que opinen, para que hablen, para que contrastemos opiniones. Ni siquiera hace falta estar de acuerdo. Justamente hace falta animarse a debatir y a opinar y a pensar en los problemas que tenemos y qué soluciones y qué se nos ocurre. Son la generación que les va a tocar construir esto, la vida en este tiempo y lo que viene. Así que sí. Y vamos a hacerles entrar al próximo grupo, ¿no? Que para seguir escuchando a los chicos del colegio número 5, ¿no? Número 5, Bartolomé Mitre. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bailando en este viernes lluvioso, y tengo acá gente nueva. ¿Cómo andan? Todo bien. Hola, todo tranquilo. Bueno, allá se presenta. ¿Quién está allá? Yo me llamo Joaquín. Hola, Joaco, ¿cómo estás? ¿Nervioso? Un poquito, un sí. Poquito. Un poco. ¿Y aquí? Acá Pato. Pato, bienvenido. Aquí José González. Daniel. Aquí Martín Facio, y nunca pensé que estaría aquí. Bienvenido, y qué bueno que podamos compartir esta experiencia, que hayan venido a pesar de la lluvia. Un aplauso, porque vieron que una escuela secundaria, día de lluvia, viernes, complicado el alto clima. Desafío. Sí, la verdad que a mí me costó bastante, vine pateando como unas 20 cuadras hasta acá. Le vamos a decir a la profe que suba puntaje a todas las pruebas, porque es esfuerzo. Me quedé sin saldo en la sube y vine pateando unas 20 cuadras. Ah, pa, mirá vos. Me y un poco aquí estamos, entonces. Sí. Bueno, ustedes eligieron un tema del que yo sé poquísimo, uh-huh. Es el autotune, ¿está bien? Sí, autotune. Sí, autotune. Bien, así es. ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso? El autotune es una herramienta, un corrector de voz sería. Sí. Que sirve para afinar la voz o acorde como quieras. Es un corrector de voz. Claro. Cuando no llegas al tono. Claro, cuando no llegas al tono. Te lo arregla y hace que pueda llegar y pueda sonar bien. Claro. O sea. Escuchen, pregunto porque no sé. ¿Y en un recital se puede usar esto? Sí. Claro, sí, sí. Sí. Varios artistas. Hay algo de chamuyo importante en esto, entonces. Sí, la verdad que es también. Por mucha gente, por gran parte de la gente, es bastante hateado. No sé. Sí. Es hateado porque les molesta que lo usen, o al menos, aunque sean los shows. Uh-huh. En los shows piden que no lo usen, aunque a veces en algunos temas por ahí suene bien. Y, ¿saben qué estoy pensando mientras que ustedes me cuentan? Al toque, lo primero que se me ocurre, digo, esto es medio una estafa. Después pienso. Sí. Pero un dibujante corrige cosas cuando las digitaliza. Claro, empiezo a pensar que es una herramienta. Claro, me agarran dudas, no estoy segura de lo que pienso ahora. Bueno, básicamente, como dijo él, es una herramienta, un instrumento más, por así decirlo, sí. De la música actual, ¿no? Que ayuda también bastante a los pibes de barrio que quizá no tienen no tienen la voz. Para cantar, ¿no? Quizás no tienen esas notas vocales que, no sé, por ejemplo, tiene Lana del Rey, por ejemplo, claro. ¿No? Quizás no tienen esa nota y por ahí el autotune los ayuda con eso y puedan salir del barrio. Yo siempre di ejemplo de eso y, bueno, es una herramienta que ayuda mucho, a muchos artistas los ayudó de hoy en día que salieron de abajo y hoy en día son los referentes de la escena musical de Argentina. Bien, me parece que me vas a empezar a convencer un poco, me parece. Estoy pensando que si cantar es una forma de expresar cosas, si hay herramientas que mejoren esa forma de expresar, vale, sí, en ese sentido, sí. ¿No? Sí. Y aparte también no es que siempre lo usan, quizás en un tema no lo usen porque sientan que no es necesario, y en otro tema por ahí lo usen porque quizás queda mejor. No es que lo usan solamente para que le afine la voz, sino porque queda bien. Es como todos lo dicen, ¿se nota? Sí, la verdad que podemos decir quién, a ver, alguien famoso que use esto. Casi todos, claro. Duki, sí, se nota bastante. Duki, que es el casi todos los cantantes actuales, máximo, en realidad. Sí, claro, en realidad la mayoría. Claro. Y no es solo acá o en Latinoamérica. En todos lados. En todo el mundo. Claro. Al autotune. Bien, pero esto es un debate, es controvertido. No todos opinan lo mismo. No, claro. Más que nada, no opinan lo mismo, más que nada la gente ya de mayor. Claro. ¿Vos opinás que el corte es generacional? ¿Que los de antes no entienden bien porque es una herramienta nueva? No sé si generacional, sino gran parte sí, pero. Hay algunos pibes de mi edad, de nuestra edad, que opinan lo contrario del autotune. Bueno, opinan ustedes que opinan igual que gente más grande. Claro, sí. O sea, que sí, no es generacional. Que están en contra, ¿no? Bien, sí. ¿Ustedes hablaron con una profe de música? Sí. ¿Quieren que escuchemos un poquito lo que nos contó? Dale. Bueno, dale, profe. Dale. ¿Qué opinas sobre el autotune y si lo usarías o si ya lo usaste? Mirá, para mí el autotune es un recurso que está bien. No me gusta cuando es todo, o sea, toda la propuesta es autotune, que a veces ves que tocan en vivo y tienen el autotune prendido y cuando hablan con la gente también les suena el autotune, como re pesado eso, me embola. Me parece que los recursos está bueno usarlos para expresar algo, como que la música es un arte expresivo, entonces si uno usa el autotune a veces queda recopado y puede quedar súper bien, pero que sí es súper repetitivo. Yo lo que opinaba también es que se puede usar como una herramienta, más que nada. Claro, un recurso. Y eso hay mucha gente que no lo ve y lo critica mucho. Eso puede ayudar quizás a un pibe de barrio que no tiene los recursos para cantar bien, que no tiene una voz para cantar bien, y quizás lo pueda ayudar en salir de donde está, del barrio con la música y poder usar el autotune, que lo pueda ayudar y poder avanzar. Sí, a veces queda recopado también. O sea, cuando hay veces que se usa el autotune y hay gente que afina, igual usa autotune porque como que le da otro efecto. Claro, es una herramienta. No tiene que ver solo con no afinar. Sí. Y puedo reconocer que una vez grabando me pasó que no afiné tanto una nota y el técnico de grabación me la retocó digitalmente, que se podría decir que me aplicó el autotune. Así que a veces se usa, como son cositas muy sutiles, pero que, claro, que se usan también para arreglar errores. Claro. ¿Y lo usarías por voluntad propia? Si está al servicio de lo que quiero expresar como música, res contra sí. Está o bien. Sea, no... Sí, res bueno. Sí. Bueno, y acá se puso caliente el debate, entonces siempre hay una retocada, claro, pero sí, no en vivo. Claro. Y bueno, hay muchas opiniones. Ustedes trajeron la opinión de alguien grosso, ¿quién? De Charly García. ¿Qué dice Charly? Bueno, para decirlo de una forma no tan fuerte como lo dijo Charly, sí. Que lo dijo de una forma muy zarpada. A lo Charly, ¿no? A lo Charly, okay. Exactamente Charly. Y yo más Charly. Básicamente dijo que las mujeres que... Enseñan... Ah, qué machista, para. No, es que encima, las mujeres. Claro. Solo únicamente bueno. De las mujeres. O sea, lo que piensa el del autotune es eso. Sí, que básicamente las mujeres que enseñan de más a un productor y las contratan, eso vendría siendo el autotune para él. Para él. Para él. No, estuvo medio machista. Sí, mirá sí. Que yo sí, lo banco, lo sí. Quiero, pero... Bastante. O sea, según él, las mujeres que están ahí porque les muestran a un productor no sé qué le muestran... usan el autotune y los varones que usan el autotune, ¿qué le muestran y a quién le muestran? Raro. Dice que raro, no tiene inspiración los hombres que usan autotune, que no tienen inspiración. Un poco conservador la mirada. Sí. Mira, bueno, el tema que, claro, hay el arte tiene que ver con el talento, si el talento o trabajar mucho ese talento que tenés y si esto lo puede suplir la tecnología. Sí. Qué debate abrieron, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que lo usan, hasta gente hoy en día lo usa. Las personas que hasta cantan bien. Claro. Las personas que cantan bien quizás deciden un día hacer un tema y ponerle autotune, porque quizás justo en ese tema queda bien, suena bien y lo usa. Bien. No, yo no le veo nada de malo. No, voy a comprar lo que me dice Pato. Casi que sí. Me convenciste. El arte tiene que ver con expresarse. Si lo que expresas conmueve, las herramientas valen. ¿Está bien? Sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar un poco de música. O se nos acabó el tiempo y nos queda un bloque, un poquito más de música. Y ya estamos en el último tramo de este Hora Libre en el barrio. Algo para agregar. Nuestro preceptor del colegio es DJ. Y nada, para agregar, quería que decir el Instagram o la página de YouTube, ¿no? DJ Sergio Martínez Mix Cloud. Bien, ahí está grande entonces. Preceptor. Que lo vayan grande a seguir. Preceptor, entonces. Hora Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre. 10 años de radio. Y ya el último ratito, Hora Libre en el barrio, y un montón de temas que dejaron abiertos para el debate. Ahí la gente está votando. ¿Qué opina del bloque anterior? Y ya nos metemos en el nuevo bloque, que es embarazo adolescente. ¿Por qué eligieron este tema? Porque en nuestra escuela hay un jardín maternal y nos queríamos centrar más en ese tema del jardín maternal, de investigar cómo es lo que sienten las madres, qué es lo que viven, qué es lo que pasa, qué es lo que hacen. Bien, entonces, María me dice que hay un jardín maternal, ¿es un jardín para estudiantes? Para alumnas. Para alumnas madres. Alumnas madres y padres, ¿no? Y padres también. Ah, porque si no parece que son los problemas de las madres. No. Ale, ¿ustedes armaron juntas el bloque? Sí. Andrea. ¿A quién entrevistaron? Entrevistamos a una de las maestras del jardín. ¿Y qué dice? ¿Qué cuenta? Bueno, ella dice que el jardín maternal fue armado exactamente para eso, para las alumnas madres y padres del colegio, para que puedan seguir estudiando, a pesar de, ser madres. Exacto. Había una frase que, por suerte, un poco está desterrada y era que si te embarazabas se te acababa la vida. Sí, bueno, pero sí. La escuela tiene que seguir, no se tiene que acabar con un embarazo que puede ser deseado o no, no planificado probablemente, pero que puede seguir la escuela, ¿no? Sí. Y entonces se pensó a demandar lo del jardín. Las chicas necesitan, para no dejar la escuela, un jardín. Y así apareció, costó, ¿eh? Hubo bastante organización para pedir que eso sea un derecho para las pibas. Y ustedes, en la escuela que están, tienen ese derecho garantizado. Sí. ¿Hablaron con una mamá? Sí. Hablamos con una alumna madre que, bueno, no llevaba mucho tiempo de gestación, pero aún así tuvimos una conversación de, bueno, más que todo ella, de cómo fue apoyada por los padres y por los directivos del colegio. Bien, entonces, también eso está re bueno, que no te dejen en soledad con esta situación, que es compleja. ¿Cuáles son las mayores causantes de los embarazos? Acá ustedes me ponen no deseados. ¿Qué me cuentan? ¿Cuáles son las...? Bueno... Yo considero, a veces no es falta de conocimiento, no falta de conocimiento de tipo, bueno, me tengo que cuidar, sino a veces la falta de conciencia de, che. Porque a veces cuando lo que pasa es que no entendés el riesgo de algo, a veces hasta que lo vivís en carne propia, y ahí te das cuenta, che. Y nada, yo creo que se da más o menos eso, a veces no es por el desconocimiento, sino más por el no saber cómo es. Bien. Exactamente. O sea, información hay, conocemos de métodos anticonceptivos y conocemos también que existen formas de no avanzar con un embarazo. También puede Pero ser... Pero eso no quiere decir que la gente cambie la conducta, ¿es eso? Sí, claro. También hay que tener en cuenta que la mayoría de esta gente sigue siendo adolescente después de todo. Sí, se embaraza, los adolescentes siguen teniendo relaciones sexuales, eso es algo que no se puede evitar, pero a lo que le cuesta a la mayoría de gente de nuestra edad es capaz asumir el por qué te tenés que cuidar. Bien. Porque no solo hay embarazos, hay ETS, hay un montón de transmisión riesgos. Sexual. Bien, ahí Ale también sintetiza algo que fue un gran debate, porque durante un tiempo hubo gente que creía que prohibiendo las cosas podían llegar a solucionarse. La prohibición no existe, las personas hacemos lo que se nos canta, lo que se nos da la gana. Claro, sobre Entonces, todo... Prohibir no es la solución, no es un método anticonceptivo. Y para los adolescentes, que cuando más no, Exacto. es más sí. Bien, entonces, prohibir no es un método anticonceptivo. Claro, no se apoya el embarazo adolescente, sino a la persona embarazada, a la adolescente embarazada, porque al fin y al cabo, si es una adolescente que está pasando por un periodo de conocimiento a sí misma. Bien, y ese es otro debate, que uno a partir de ser madre pasaba lo mismo que cuando terminás quinto sos adulto. Bueno, cuando terminás quinto no sos adulto, no. Y cuando en el caso de avanzar con un embarazo no te convertís en una persona adulta, seguís siendo un adolescente, que también está bueno eso y tenés derecho a seguir siéndolo. Entonces hay que pensar respuestas, por ejemplo, cómo sostener la escolaridad atravesando un embarazo adolescente. María, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice Alejandra? Sí. Que en relación a información hay, pero cuesta tomar conciencia. Sí. ¿Charlan sobre, en algún ámbito, ustedes charlan sobre eso? Sí. De hecho, en el colegio hay un gran grupo de ESI, hay profesoras ESI, hay toda una sala de ESI donde vos te puedes acercar a la profe y preguntarle, che, esto, aquello. De hecho, yo soy promotora de ESI y todos los años hay mínimo por lo menos una o dos jornadas ESI, donde nos hablan sobre los anticonceptivos, sobre los embarazos, las relaciones amorosas. O sea, hay un espacio. No todos los colegios tienen el mismo espacio, por ejemplo. De hecho, yo como promotora de ESI, a veces voy a encuentros ESI, y muchos colegios, si bien tienen promotores ESI, depende de la política que tenga ese mismo colegio al respecto. Bien. Ahí también hay un tema, ¿no? Hay una política pública que indica que la ESI es una ley. En las escuelas secundarias, adecuado a la edad de las personas de la secundaria, esta ESI tiene que ver con métodos anticonceptivos, con la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo y con la posibilidad de jardines maternales dentro de las escuelas para darle continuidad a la escolaridad, ¿no? ¿Qué tiene de particular este jardín? Que este jardín fue exactamente creado para, bueno, para las alumnas madres. ¿Entonces los horarios están adecuados a la escuela? A la escuela. Perfecto, claro. Hoy en día, bueno, igual está un poco más abierto al afuera, o sea, entran chicos de afuera. Del barrio. Del barrio. Y bueno, es. ¿Entonces hay menos demanda de alumnas de la escuela? Claro, hay menos demanda de alumnas madres. ¿Y hay alguna variable que hayan evaluado que tenga que ver con esto? ¿Hay menos embarazos adolescentes? Hay menos embarazos adolescentes por la misma razón, como decía Ale, de que empezaron a tener más talleres ESI, más el ESI fue metido más en los colegios. Sí, de hecho yo hablé esto con la profesora, que ella me contaba que cuando ella era profesora de ESI al principio, por 2015, para ella era muy común ver a adolescentes embarazadas, y hoy en día bajó mucho la cantidad de adolescentes embarazadas debido a que se comenzó a divulgar todo esto de la protección, de cómo cuidarse, de que si querés no es necesario que tengas un hijo, y a veces capaz no es tu culpa. Bien. Bueno, vos me tirás los grandes debates que por suerte se terminan coagulando en políticas públicas o contenidos concretos, pero eso se debatió un montón. Sí. No es verdad que hablar de un tema estimule ese tema. Sí, hablar de cuidarse no quiere decir empujar que a la no gente a tener relaciones sexuales. No, okay. Es. ¿No? De hecho, la ESI no es solo sexual. La ESI abarca un montón de temas, no solo embarazo y todo eso, sino ya sea abusos, relaciones tóxicas, todo lo que tenga que ver a lo de tabúes que no se habla. La ESI intenta hablar sobre eso, intenta romper con eso. Bien, todos tabúes que tienen que abrir dimensiones del cuidado. Hablar de relaciones tóxicas es enseñar a cuidarse, hablar de métodos anticonceptivos es enseñar a cuidarse, hablar de lo que deseas o no deseas es enseñar a cuidarse. Interesante esto de la ESI, ¿no? Que la ESI que debería estar en todas las escuelas y que por ahora parece que en algunas más, en algunas menos, y sí, eso es un problema, ¿no? Hay algunos colegios que tienen menos promotores ESI o no directamente no tienen referentes ESI. Y falta ese acompañamiento, pero hay colegios que por las autoridades que hay no se permite. O sea, capaz hay un profesor ESI, pero hay uno solo, y un solo profesor ESI no se puede encargar de todo el colegio. Bien, pero el balance es positivo. O sea, cuando existe una política pública y se puede investigar un poquito si eso sirve, parece que sirve. Ustedes saben que existían, o sea, en todo el país había un plan que se llamaba ENIA, que acompañaba embarazos no deseados en todo el país, y las estadísticas dicen que cuando las pibas tienen un espacio para hablar sobre esto, el embarazo no planificado disminuye. Así que está bueno saberlo. Otro mito es que si hay jardín en la escuela, estimula que las pibas tengan hijos, ¿no?